¡Qué dale, che! ¿Vas a atender o qué mierda, che? ¡Mierda! Che, boludo, deja de decir mierda. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Qué pasa, loco, Soy yo, el Cata, che. Me vendé una birra. No, te puedo vender hasta ahora. ¿Vos sabés cómo es? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! No sea boludo, siempre te compro fiambre, no, che. No. De las 12, eso no lo niego. Y no le podés vender a los negros. Son más de las 12, eso no lo niego. Y no le podés vender a los negros. A él, almacenero, no lo quiero. Pero yo igual de noche careteo. No te podés cortar con estos negros. Yo te aviso si viene el patrullero. No te podés cortar con estos negros. Yo te aviso si viene el patrullero. Tenés que vender, dale despachá, que te vas a hacer ilegal. Tenés que vender, dale despachá, si a la chuta vos la coñas. Tenés que vender, dale despachá, que te vas a hacer ilegal. Tenés que vender, dale despachá, si a la chuta vos la coñas. Tenés que vender, dale despachá, si a la chuta vos la coñas. De las 12, eso no lo niego. Y no le puedo entender a los negros. Son más de las 12, eso no lo niego. Y no le puedo entender a los negros. A él, a 12 enero, no lo quiero. Pero yo igual de noche careteo. No te podés cortar con estos negros. Yo te aviso si viene el patrullero. No te podés cortar con estos negros. Yo te aviso si viene el patrullero. Tenés que vender, dale despachá, que te vas a hacer ilegal. Tenés que vender, dale despachá, si a la chuta vos la coñas. Tenés que vender, dale despachá, que te vas a hacer ilegal. Tenés que vender.